Supercultura Freak Show. Supercultura Freak Show, nuestro podcast de cómics, cine, videojuegos y literatura, en nuestro episodio número 18 del volumen 2. Como siempre, como cada semana, aquí acompañando, intentando entretener y ¿por qué no? A veces culturizar un poco a esas mentes frikis que nos llegan y dice, voy a escuchar a ver qué dice esta gente. Ya. ¡Gentuza! Ya le ha dado al abuelo la enajenación mental. Ya está jantuza. No, pues. Es lo que pasa por citarlo de buena mañana. Sí, es que bueno, ahora le pegamos un manquerazo y todo listo. Señor Lluís Ferrer, muy buenas tardes. ¿Qué episodio es? Buenas tardes. 18. ¡Qué daño! ¡Qué daño! Ismael del Valle, muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? O lo que sea. Para ti no, que está dilatada, pero para mí. Y saludos también de mi parte, Alex Berlanga. Como siempre, un placer estar aquí hablando de fricadas. Y en donde en este episodio lo vamos a dedicar, lo hemos titulado Blockbusters. Sí, que no Ghostbusters. Exacto. O sea, los Blockbusters, que son los pelotazos comerciales. Sí. Pelotazo. Para traducir a. El pelotazo comercial. La traducción. Exacto, porque literal, tanto. Pelotazo comercial. Sí. Como lo que tenemos preparado para esta semana, tanto en cómic, en cine y en videojuego, pues vamos a hablar de señores pelotazos. Concretamente, Lluís, ¿de qué nos hablas? ¿Concretamente de pollo? Concreta de jamón. De Astonishing X-Men de 2004, de Joss Whedon y John Cassidy. Que esto sí que fue un pelotazo, pero un pelotazo de tres pares de narices. De asombrosos y realistas, en su caso, mutantes. Sí, hasta yo tengo una copia. Eso fue cuando se fue Morrison, ¿no? De los X-Men. Cuando terminó la saga en New X-Men. Exacto, luego llegó Whedon y la terminó de liar. Sí. Yo, por mi parte, me voy a ir al blockbuster del verano pasado, de 2014. Que ha sido blockbuster del verano y casi del año 2014. Hace un año. Maléfica. Ya. No. hace un año ya. No. Guardianes de la Galaxia de James Gunn, película de 2014. Con Chris Pratt, Zoe Saldana, Bradley Cooper, Vin Diesel y unos cuantos más. Vin Diesel yo no lo veo. No, y no lo ves. Y la versión doblada no lo vas a escuchar menos tampoco. Menos mal. Yo a Vin Diesel lo veo en la peli, que es el tío. A ver, se agradece que esté. Y también se agradece que ni se le reconozca ni se le escuche. Sí. Se agradece. Luego, si eso, hablamos un poco de la polémica que hubo con el tema del doblaje. Es repetir lo que se dice, ¿no? Es repetir el... lo que se llama el gigante de hierro, pero para Marvel. Sí, se puede hacer. Hemos visto el gigante de hierro. Hace tanto que ni me acuerdo. ¿La dobló él? Sí. Él es el gigante de hierro también. Ah, mira. Claro, al verse doblada se pierde esas cosas, es lo que tiene. Cuatro frases y a correr. Bueno, aquí es una. Isma, ¿tú de qué? Isma, ¿de qué nos vas a hablar esta semana? Ah, yo he decidido hacer un repaso de los mejores, no los mejores, los más vendidos, los pelotazos comerciales dentro del mundo Pixel. Y nos encontramos títulos tan variopintos entre las generaciones como, obviamente, el Wii Sports. El Wii, sí, sé que lo tienes, sé que lo tienes ahí, Luis. Antes he echado un vistacico. Luego echamos un, el Wii Sports, partida. Pero luego, obviamente, tenemos títulos AAA de esta generación como el GTA V, el Call of Duty. Es decir, y también de cómo se crea el blockbuster perfecto dentro del mundo de los videojuegos. Curioso. Rápidamente, métodos de contacto. Primero a través de Facebook, como siempre. Si tienes Facebook, puedes contactar con nosotros. Y si no tienes Facebook, también puedes entrar y verlo. Y verlo, sí, puedes verlo. Si no, dale a like. Si tienes Facebook, dale a like, ya que estás. No te cuesta nada. Ya que has llegado hasta aquí, ya que estás buscando porno y nos has encontrado, pues dale a like. Supercultura Freak Show es el nombre de nuestra página de Facebook oficial. Con C de show. Con C de show. Yo diría con C de casa, pero bueno. Yo prefiero con de chasa. De chasa. Luego también a través de Twitter, @superculturafc. Dale al follow, dale al retweet, dale a lo que quieras. Luego también puedes visitar nuestro blogspot, en el cual se pueden escuchar. El pájaro en intermitente. Sí, no para. Es el retweeter. Lo estoy retuiteando. Luego también puedes visitar nuestro blogspot, desde el cual puedes escuchar y ver nuestros programas anteriores, superculturafreakshow.blogspot.com.es. Y finalmente nuestro email, desde el cual pues nos puedes sugerir programas siguientes, nos puedes enviar fotos, nos puedes, yo qué sé. Y explícanos por dónde nos escuchas, sí, por dónde nos oyes. Y explicarnos también por dónde nos escuchas, cosa que seguimos insistiendo que queremos saber por qué plataforma nos escuchas. Nosotros conocemos iVoox, BeyondPod y, por supuesto, iTunes. Así que si quieres contarnos alguna cosilla también, contarnos qué descarriante te parecen las enajenadidades mentales de Luis, superculturafreakshow@gmail.com. Y comenzamos. Comencemos. Qué bien traigo, Isma. Te veo hoy bien. El logopeda esta semana, bien. Sí, bien. Bien. Por cierto, ahora. Me ha dicho que le pagues lo suyo. Primer aviso. Bueno, sí, el primero. En fin. Astonishing X-Men de 2004, de Joss Whedon y John Cassidy. A ver, han tenido que pasar varias décadas y miles de tebeos por mis manos para darme cuenta en primera persona de algo que mis compinches de aquí presentes y algún que otro avispado seguidor del programa pues ya aventuraba con cierto criterio. Y es que en lo referente a los cómics, soy un tipo de lo más conservador y arraigado a los cánones clásicos del arte secuencial que uno pueda echarse en cara. Es decir, que no presta cómics. No, jamás. No. Siempre partidario de que el bien, con mayúsculas, representado por héroes luminosos claramente diferenciables de sus oponentes, prevalezca sobre el mal, con mayúsculas también, representado por villanos de la peor calaña posible. Digamos que en líneas generales, y salvo muy honrosas excepciones, véase Watchmen o Sin City, soy poco dado a experimentos raros en los que cuesta distinguir a unos de otros. Con personajes pretendida y pretenciosamente ambiguos que en manos de escritores mediocres resultan planos y anodinos. En los infames 90 pues hubo mucho de esto, pero afortunadamente las editoriales cayeron en cuenta de su error y en la década siguiente dieron un acertado golpe de timón que devolvió a los superhéroes al panteón del que tal vez jamás debieron apearse. Se ha quitado las gafas. Sí, pues estoy recuperando vista, como pide. Ya han parlat. La recuperación de la nueva / vieja concepción de hacer tebeos se avalaría además con un inexplorado recurso hasta la fecha. Los fichajes superestrella para las principales franquicias de la empresa de esta y de otras empresas, de escritores provenientes de otros campos como pudieran ser el cine, con Kevin Smith, director de Clerks, Mallrats a la cabeza, o de la literatura de formato más convencional, como Orson Scott Card, autor del juego de Ender, o el mismísimo Stephen King in person. La televisión también aportaría pesos pesados como J.M. Straczynski, de Babylon 5, y al purista entre puristas, uno de los míos, según parece, Joss Whedon, autor de la filigrana digna de mención de esta semana y creador para la pequeña pantalla de series de culto, pero también de notable éxito, nos levantaremos todos ahora, como Buffy la cazavampiros, Firefly. Angel... su percepción clásica de los superhéroes le haría también digno merecedor del encargo por parte de Marvel Studios de asumir la dirección del taquillazo Los Vengadores. Bien. Astonishing X-Men, clausurada hace un par de años, no, el año pasado, sí, en 2014, tras 10 años de publicación, fue el primer proyecto de Whedon para Marvel Comics. El autor aprovechó el título de dos breves series limitadas publicadas en los 90, que quedaron en mera anécdota, para dar luz junto al hiperrealista John Cassidy a las primeras 24 entregas, que son las que firman ellos, de la serie, divididas en cuatro arcos argumentales, siendo el primero de ellos, el Dawn, considerado como la mejor historia de los Hombres X publicada en la pasada década, que se dice pronto, un hecho avalado por la concesión del premio Eisner a su categoría. Los Hombres X, yo me bajé esa película en emule. No la misma. No es la misma. El club de la ducha. No es la misma. Tú busca Winnie the Pooh en emule y busca Winnie the Pooh. En emule. Winnie the Pooh. Sí, la mula o la mula. Y los buscadores y ver lo que te sale. No es Winnie. Bueno, sí, en fin. A pesar de su proverbial puritanismo, Whedon no rehuye de temas candentes y de máxima actualidad como el racismo, extrapolándolo en el cómic a la segregación de mutantes y a la búsqueda de una cura, entre comillas, que lo recupere de su enfermedad, también entre comillas. Solo hay que ver cómo el colectivo gay también sufre de tanto en cuanto, en sus propias carnes, estúpidas aseveraciones pues, de este mismo tipo, ¿no? El autor gestiona estos temas de forma realista y consecuente, creando una serie de connotaciones independientes que se aleja de la avalancha de crossovers y mega eventos periódicos publicados por la Marvel de la época, mientras cede el protagonismo de la trama a personajes secundarios, habitualmente infravalorados como la Bestia o Kitty Pryde, abundando así en su reconocida predilección por personajes femeninos potentes con personalidad propia que no se conforman con el rol de mujer florero que también abunda en exceso en el mundillo de los cómics, todo hay que decirlo. La inusual alineación titular del equipo, sin Charles Xavier de por medio, uh-huh, es completada, sí, por Emma Frost, Cíclope y Lobezno, a quienes se unirán más tarde el pequeño dragón extraterrestre, Loket, la debutante Armadura y el resucitado Coloso, finiquitado anteriormente en la nefasta saga del legado era. Sí, qué lástima. En fin, que nos, sí, recuperan a Coloso. El detallado trabajo de Cassidy es de lo mejor que hemos visto en mucho tiempo. Su ritmo trepidante y de carácter cinematográfico es el complemento perfecto a la serie de un autor que imprime a sus historias un marcado carácter visual, dando como resultado un trabajo lúcido y brillante en ambas vertientes, la literaria y la ilustrada. De lo mejorcito en superhéroes publicado en la pasada década. Imprescindible. Sí, te he dicho yo tengo una copia. Yo recuerdo un poco lo que decías de finales de los 90, de cómo estaba Marvel, que no estaba dando mucho pie con bola. Y sobre todo la etapa con Morrison, con New X-Men, que ahí el hombre pues ya como que levantó un poquito la cosa, cambiando muchas cosas. Uh-huh. La bronca es que tuvo con la editorial, dijo, ahí os quedáis. Y como el buen hacer que tuvo Marvel de fichar luego a Whedon para seguir relanzando la franquicia de los mutantes. Sí, fichajes estrella. Kevin Smith, Straczynski, en Spider-Man, Kevin Smith, en Daredevil. Straczynski tuvo una gran etapa con Spider-Man, Kevin Smith con Daredevil y luego también otra breve etapa con Spider-Man, que luego se fue a DC, hizo cosillas, ¿no? Green Arrow. Exacto, sí, ahí están. Uka chaka uka uka uka chaka uka uka uka chaka uka uka uka chaka uka uka uka chaka uka. I can't stop this feeling. En fin, seguimos y dentro del apartado del cine, en la temática de blockbusters que tenemos en el Supercultura Freak Show de hoy. Como digo, el que fue el blockbuster del verano del año pasado, 2014, casi no solamente el verano, sino casi de todo el año, la película Guardianes de la Galaxia de James Gunn y editada el año 2014. No me enseñes los cómics, Luis, no. que te los robo. es que se levanta para enseñarme esos cómics, las grapas además. O los lees o los robas. Sí, bueno, ahora en un hueco a lo mejor hago algo. Película, como digo, interpretada por Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Michael Rooker, John C. Reilly, Glenn Close, Benicio del Toro o Josh Brolin, que no sale en créditos. Es que es curioso, ¿eh? Curioso, bautizado Josh Brolin para la imagen de Thanos. Ahí estaba el hombre. Es verdad. Lo utilizaron él para la imagen de Thanos. ¡Y yo soy Thanos! ¡Y nadie lo sabe! ¿Y sale el de Walking Dead? También, Michael Rooker. El temerario aventurero Peter Quill es objeto de... ¿Cómo? ¿Peter qué? Quill. ¡Te das Quill! ¡Te das Quill! Peter Key, si lo leemos mal y rápido, es objeto de un implacable cazarrecompensas después de robar una misteriosa esfera codiciada por Ronan. Redonda. ¿Eh? Su apellido me ha recordado a otra película que no sé si deberíamos mencionar, que es Quills. Cuidado. ¿Eh? ¿Qué es Quills? ¿Tú la has visto? ¿Cuál? El biopic del Marqués de Sade. Ah, pues no la ha visto, ¿no? Ah, vale, no, vale. Apunta. Pues por eso, apunta a Frikis. La esfera codiciada, como iba diciendo, por Ronan, un poderoso villano cuya ambición amenaza todo, pero todo el universo. Para poder escapar del incansable Ronan, Quill se ve obligado a pactar una complicada tregua con un cuarteto de disparatados inadaptados. Rocket, un mapache armado con un rifle. Groot, un humanoide con forma de árbol, la letal y enigmática Gamora, y el vengativo Drax the Destroyer, o Drax el Destructor, como se tradujo. Como Conan. Pero cuando Quill descubre el verdadero poder de la esfera, deberá hacer todo lo posible para derrotar a sus extravagantes rivales en un intento desesperado de salvar el destino de la galaxia. Así, a grosso modo, este es el resumen, la sinopsis de la pinapsis de esta película. Por fin ha llegado a España, lo esperamos mucho. Guardianes de la Galaxia, la segunda película de Marvel Studios de 2014, después de Capitán América 2, El Soldado de Invierno. Y lo que fue una gran apuesta por parte de la compañía, mostrando el lado cósmico dentro de la editorial. Mira que al principio la gente lo daba dos duros. ¿Cómico o cósmico? Ambas. Cómico y cósmico, sí. Yo no daba un duro por esta peli, ¿eh? No, y casi nadie. Cuando salió, digo. Casi nadie. ¿De esto van a sacar? Y después del primer tráiler, la gente seguía sin dar un duro. Y mira que me gustó con él. A mí. Espera. Yo tengo este reservado para momentos así. Y es más, lo próximo que. Mira, verás. ¿Sí? Ese era Vin Diesel, señores. Esta es probablemente... Se ha currado el diálogo. Esta fue probablemente la jugada más arriesgada de Marvel Studios hasta la fecha, por múltiples motivos. Cierto. El dejar atrás las franquicias ligadas a los Vengadores y S.H.I.E.L.D., realizar una película de grupo sin películas que expliquen los orígenes de cada personaje y, sobre todo, elegir a James Gunn como director y guionista. Espera, recordemos a James Gunn, hermano de Forrest. Slither. Sí, Slither, super. Entre ellas. Y que trabajó para la troma. También, sí. Este tío estuvo para la troma. Hay una curiosidad que hablaban de que. Porque Joss Whedon estaba. No solamente. El tío organizaba mucho. Cortaba el bacalao en Marvel Studios, sí, ¿no? A la hora de elegir y supervisar guiones y todo. Y cuando estaban buscando director para esta película, fue James Gunn y le dijo: oye, mira que me molaría. Y dice: llego tarde, no sé si me vais a hacer caso. Y sí. La leyenda cuenta que Joss Whedon le dijo: cierto, llegas tarde, ya habíamos pensado en ti. Qué bonito. Qué bueno. Qué bonito. Oye, qué bien que han hecho Star Wars, Marvel. ¿Mm? Pues mira, ahora de eso te comentaré. La historia, pues eso, es una historia bastante lineal y sin sorpresas. Mientras un tenebroso mal se alza con un poder suficiente para destruir toda la galaxia, un grupo de simpáticos delincuentes une fuerzas para tratar de impedirlo, aunque no sea por modos altruistas, sino por seguir con vida. O sea, no estamos descubriendo América. A priori, podría parecer esta típica historia y tras una segunda inspección podemos comprobar que lo es. Que lo es. Entonces, ¿qué es lo que hace a esta película tan genial? Pues precisamente que este tipo de películas no abundan en el cine de esta época. Y recuerda a blockbusters de los 70 y los 80, sí. Tipo Cazafantasmas o Star Wars Una Nueva Esperanza. Muy ochentera. ¿Mm? Muy ochentera, sí. Incluso ya la música ya es la guinda para que sea ochentero. O sea, el hype para mí de esta película fue Joss Whedon diciendo: aquí tengo las... James Gunn diciendo: aquí tengo la lista de canciones que voy a meter en Guardianes de la Galaxia. Y dije: hostia. ¿Te cagas? Esto tengo que verlo. ¡A que no hay huevos! ¡A que no hay huevos! ¡A que no hay huevos de meter a David Bowie en una película de Marvel! Pues toma. Y sí, las comparaciones con la Guerra de la Galaxia son muy lícitas, pues ya que antes de que llegáramos a una época de consejos políticos y midiclorianos, las películas ambientadas en aquella famosa galaxia muy, muy lejana tenían un cierto encanto, una cierta magia que podemos encontrar en Guardianes de la Galaxia. Sí. La cinta de Gunn recae en tres puntos principales. El primero de ellos, los personajes y sus interacciones. A pesar de que llegaremos a ellos en un momento, adelantamos que son exquisitos y que son un gran acierto en la película. El segundo de los mismos es el ritmo frenético que tiene la cinta. No hay un momento de descanso en toda la película, aunque nunca a un nivel en el que no sepamos lo que pasa. Esto hace maravillas por mantener el tono ligero y desenfadado que hace gala en la película. La he visto recientemente por séptima vez y... no, en serio, no, por segunda, ¿vale? Y yo recuerdo cuando quieren escaparse de la prisión, ¿no? Que Rocket está contando el plan, que necesito esto, tal, no sé qué, que necesito el alimentador, y ya ves de fondo a Groot, en plan, pues, ese alimentador... Sí, no has terminado de contar el plan, que ya lo estamos ejecutando. Que ya lo estamos ejecutando. Eso es lo que me gusta de esta película, que no hay un momento de descanso, y el ritmo es muy frenético. O sea, yo me lo pasé como un crío viéndola en el cine. Y en tercer lugar, en estos tres puntos a marcar, y no menos importante, el humor. El humor. Mira que han criticado mucho a Marvel precisamente por esto. Ha madurado un poquito. Uh-huh. Viendo a Chris Pratt haciendo un corte manga en una película... Sí, para mí. O siendo Disney... Es un punto. Siendo Disney es un punto muy a remarcar. Y lo de la coña del cuadro de Polanski, ¿no? ¿O cómo era? Kandinsky, sí. Si pasas la luz negra por esta nave, parece un cuadro de Kandinsky. Sé que hablando del humor, era uno de los puntos en los que muchos ponían sus miras tras los primeros trailers, pero hemos de decir que, al menos para mí, en ese momento, y sigue siendo un punto brillante, creo que me ha reído con todos y cada uno de los puntos de la película, que en ocasiones es ridículo. Sí. Pero es que estos personajes, su versión fílmica, podemos decir, son ridículos y saben reírse de ellos mismos. Sí. Y no son unos héroes... Y sobre todo reivindicando sus versiones fílmicas, o sea, sus versiones de la película, porque encontramos algunas diferencias en los cómics, sobre todo en los primeros. Sí. No es lo que está haciendo ahora Michael Bendis en la actual serie regular, pero sí en los originales. Hay bastante... Bueno, bastante no, pero hay diferencia. Y es que el grupo principal vemos que es genial. Chris Pratt como Star-Lord es un punto de vista del público, es el niño grande y molón, al que la vida no le ha tratado bien. Drax es violento a la par que divertido, y además ese contraste entre su seriedad literal está muy bien llevada por Dave Bautista, que no es actor, hay que decirlo también. Con respecto al resto de este grupo. No es luchador de lucha libre. Sí, de alguna de estas. Es actor a su manera. Sí, actor a su manera, sí. Es el que menos cobra. Gamora tal vez es el personaje menos destacable en conjunto, ya que no se aprecia demasiado eso de la mujer más peligrosa del universo, aunque tiene un par de frases que resultan memorables en labios de Zoe Saldana. Eso me recuerda a la curiosidad del tráiler, en donde se ve a ella como si se estuviera desnudando y ese fragmento no aparece en la peli. Ah. Hostia, estáis vendiendo aquí la peli como podéis. ¿Y qué decir del dúo Groot y Mapache Cohete o Rocket? Es que esto es otra cosa que me llama la atención. La película lo llaman Rocket, en la versión española del cómic lo llaman Cohete. Interpretados con las voces, más bien, en la versión original de Bradley Cooper y Vin Diesel, que son divertidos, adorables y letales. A mí me gusta una frase de Rocket, ¿no? Que dice de Groot: dormido para el peligro, despierto para el dinero. Pues eso, vemos eso, divertidos, adorables y letales. Y en este caso con un buen doblaje, al menos para mí, en la versión en castellano. Los diálogos y las interacciones son geniales, y aquí hay que premiar el guión de James Gunn. En este término, ahí no tiene nada que envidiar en este caso, a Los Vengadores. Nada, cero. Los villanos. Thanos también está correcto, aunque es poco lo que aparece en la película, pero los momentos en los que lo hace es amenazador y en menciones a lo largo de toda la película ayudan a construir su identidad. Muchas ganas de verlo como villano principal en lo que será la tercera de Los Vengadores. Sí. Ronan, por otra parte, es el gran punto negativo de la película. A pesar de que físicamente es amenazador y Lee Pace, el actor que lo interpreta, hace lo posible con lo que le dan, sí. Ronan solo es definido como un extremista Kree, poca mención del Imperio y ninguna de la Inteligencia Suprema. Sin ellos, Ronan se vuelve un villano simple y unidimensional y sus motivaciones quedan muy poco claras. Sí, lo pintan de radical desde el principio. Hay de la razón. Es el único personaje donde no habría estado de más tirar un poco más de los cómics. Para conocer un poquito más de Ronan. Cierto. Para contarle un poquito. Ronan el bárbaro. Desde Marvel deben ver esta cinta como un éxito. Ha conseguido que nos importen personajes desconocidos por la mayoría y comenzar a expandir el lado cósmico del universo. Es lógico que la cinta acabe con los Guardianes de la Galaxia volverán. Y como ya he dicho, esta película tiene una cierta magia que no es fácil de encontrar en blockbusters de años recientes. Es tremendamente difícil no salir del cine con una sonrisa de oreja a oreja, y eso es justo lo que se pide a esta película. Una película como Guardia de la Galaxia no solo es necesaria, sino imprescindible. Ahí dejo la... A ver, yo voy a decir una cosa, que si alguien me dice... ¿Qué tal esta semana, logopeda, Inma? Fatal. Es que ya veo, te la has saltado. Es que no le has dado lo suyo y ahora la paga con... Segundo aviso. Nos ha llegado un WhatsApp, segundo aviso. Segundo aviso. Bueno. No, deciros que si alguien... A mí alguien ahora mismo, dentro de lo que ha salido de Marvel y que he visto, me preguntaran qué película tengo que ver... Sería esta. Incluso consiguió una cosa, esta película, consiguió una cosa que alguno me va a matar, por favor, si queréis matadme, pero hizo que en parte me olvidara de los Vengadores. ¿También? O sea, que espero más la segunda parte de Guardianes de la Galaxia. Sí, es que no la misma peli, no tiene tampoco. Ya. Es que no es, o sea, el cambio de registro fue sorprendente, inesperado. Y como mencionaba yo al principio de esto, un poco también la reticencia con el doblaje. Porque sí. Lo que decíamos, Bradley Cooper dobla a Rocket y Vin Diesel a Groot. Claro, Groot es un personaje que solo dice yo soy y Groot en ese orden sí. Como dice en la película. Y claro, Vin Diesel grabó no sé cuántas mil veces el yo soy Groot en distintas connotaciones. Que no le da para más tampoco. Pero es decir, claro, a él le dijeron, mira, tienes que decir I am Groot sintiéndote molesto, I am Groot sintiéndote contento. Y suenan todos igual. ¿No? Pero bueno, el tío grabó un montón. La intención se la pone. Sí, o sea, a la hora de grabar, no sé cuánto cobró. Groot? No sé cuánto cobró, pero es decir, esto es un día de trabajo, dos a lo sumo. no jodamos. Yeah. Bueno, también dice We are Groot. Bueno, sí, cuidado. Pero, y luego es eso, en España hubo un concurso, entre comillas, que reunieron a miles de frikis para ver que un friki pusiera la voz a Groot en este aspecto. Las malas lenguas hablan de Tongo. No es que no me vaya a mojar, hombre, me dijeron que hicieron un concurso, pero que ya tenían a una persona elegida. No sé si porque ya tuviera alguna preparación o porque fuera el primo de alguien, no lo sé. Hablan de, ya te digo, de las malas lenguas. Ah, es que tal. Luego otra gente que dice, claro, es que se ha perdido el trabajo de Bradley Cooper por un lado y el de Vin Diesel por otro. Digo, hombre, el de Bradley Cooper, tal vez, pero el de Vin Diesel. Pero el de Vin Diesel, a ver, ¿a qué trabajo nos estamos refiriendo? Sin menospreciarlo. Evidentemente, en el doblaje, sobre todo si tienes que hacer un personaje de este tipo, se va a perder tu trabajo, eso está claro. Que el que lo doble lo haga mejor, peor o igual, es otra historia. Pero es un... Venga, no jodamos. Que Vin Diesel solo dice I am Groot. Sí, hay por lo que, a pesar de toda la polémica que ha habido detrás del doblaje, para mí, personalmente, ha sido correcto. Sí. ¿No? La película... Es más, recientemente vi también la película en versión original, así un poco por comparar. Y tanto Groot o Rocket o incluso los personajes de Chris Pratt o de Zoe Saldana o de Dave Bautista... Para mí, lo ves en versión original y luego lo vuelvo a ver doblado y digo, el doblaje en España, para mí, se ha hecho muy bien. Es correcto. A mí uno de los mayores problemas que para mí tiene el doblaje, cuando se pone en la escena final, cuando se enfrenta a Ronan. Bueno, se enfrenta, ¿no? Que se pone a hacer el imbécil bailando. Cuando se pone a cantar, esa tan penosa, lo siento, dobladores, pero esa pronunciación que tenéis a la hora de cantar en inglés. Se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. No, y yo sé que me van a criticar mucho por haber alabado el doblaje y no decir versión original. No decir, bueno, versión original. No, seamos clasistas. Hay gente para todo. Hay gente para todo. Pero bueno, dentro de lo que cabe, yo la vi en el cine de doblada, pero yo soy aquí el Sibarita, ¿no? Que para mí no es Guardianes de la Galaxia, para mí es Guardians of the Galaxy. Y luego la vi en versión original y ¿qué queréis que os diga? Ya no la puedo ver de otra manera. Ya no la puedo ver de otra manera. Porque Bradley Cooper es un actor que a mí me gusta y Vin Diesel, hombre. Tengo que... ¿Cómo es eso de...? ¿No? ¿Romper un hacha? ¿No? Sí. No. Romper una lanza. Una lanza, sí, perdón. Uy. Bueno, romper un hacha. Hombre, podemos romper un hacha si quieres. Pues romper lo que quieras. Es muy bárbaro, es muy bárbaro. Tengo que romper una lanza por Vin Diesel, por Riddick, por su papel de Riddick. Tanto en Pitch Black como en las precuelas. Yo me quedo en Pitch Black. Con ¿sabes? No es mal actor. Pero no es un actor en donde vaya a ganar premio. No es mala persona, lo dejaremos aquí. No lo dejaremos aquí. No sé, a ver, dudo que este hombre el día de mañana gane un premio rollo Oscar o similar. Yo es que soy más de Eurosuper 95, perdón. Sí, pero cuidado. Más que bebía ser. Pero cuidado, que una de las pocas personas que se pensaba que se iba a ganar un Oscar fue Matthew McConaughey y míralo. Bueno, pero a ver, yo me refiero ahora. Claro. Ahora, dentro de X años, pues podemos decir, oye, ¿tú te acuerdas de Vin Diesel lo mierda que eras y lo atorado que es ahora? Bueno, ya se verán los años. Bueno, de mientras haya un Groot. No, exactamente, de mientras. Bueno, y los rumores de que va a ser Rayo Negro. ¿El rey qué? En Rayo Negro era, ahora no sé el nombre, de los inhumanos. Rayo Negro. Rayo Negro. Los rumores apuntan a que él va a interpretar a Rayo Negro. No sé. Que tampoco habla. Que tampoco habla. Eso es bueno. Podría ser otro personaje de Marvel y ser Groot a la vez. Oye, qué chollo, ¿no? Se te pagan por dos papeles. Hombre, es un 2x1. El pone la voz en versión original a Jarvis de Iron Man. Cumberbatch. Es otro actor, inglés. El que pone esa voz es el que ha puesto la voz a Ultron. Sí. Y el que pone la voz a la Visión. O sea que aquí. ¿Qué actor era? Va de robots, va de mecánicos. Exacto. Sí. No, acordaba, actor inglés. Va de inteligencia artificial. Pues bien. Don Ismael, ¿qué nos trae? ¿Estás buscando? ¿Estás buscando qué? ¿Quién es el actor? Que para un día que tiene internet. Sí, que para un día que tengo internet. ¿Tiene wifi? Bueno, de mientras os voy a contar, sí. ¿Aquí, en la cocina? ¿Serás lo único? Soy un hacker. Ahí. Joder, si ya lo dije. No lo estamos diciendo, pero estamos grabando en la cocina del señor Luis Ferrer. Bueno, deciros primero un pequeño repaso de los juegos más vendidos de la historia. Los videojuegos más vendidos de la historia hasta ahora. Ah, pero empieza sección ya. Sí. Ah, vale, no, que está buscando lo de Jarvis. Vale, tú habla, ya te lo busco yo. Ahora lo encuentro. No, ya lo busca el jefe. Pega lo tuyo, te lo busco yo, anda. Ya lo busca el jefe. No seas cabezón. Vale, tira. Vale. De acuerdo, vale. Voy a empezar porque está más abajo, el cual Mascota hablé en el programa anterior. Si no me equivoco. Sí. Mascota hablé en el programa anterior, nada más y nada menos que Sonic the Hedgehog. El erizo, con 15 millones de copias. Está bien, ¿no? 15 millones de copias. Hablo del primero, del primer Sonic the Hedgehog. Luego tenemos así, por en medio, tenemos el Super Mario Bros. 3, para la NES, obviamente, con 18 millones. Aquí ya estoy empezando a ver la lista y se nota aquí Nintendo, que hay Nintendo. Es decir, se nota que Nintendo es una de las veteranas que después de la crisis de los videojuegos del 80 y algo, ¿no? Después de que Atari la jodiera sacando ET, ¿sabes? Para enterrarlo en el desierto, el juego. Y de verdad, ¿era una leyenda urbana? No, era verdad. No, no. ¡Es verdad! ¡Es verdad! Era. Luis, era. leyenda urbana. Ahora es verdad. ¿Vale? Ahora lo siempre lo fue. Sí. Encontramos, juegos como el Super Mario Land, obviamente, y entre medias se encuentran juegos de la generación anterior, como el Scrolls 5, Skyrim. Cada vez que saltas. También encontramos los juegos de Pokémon y, por supuesto, como no, el GTA 4. Y en el top 5 encontramos, ojo, atención, esto para atención. Perdón, top 5, no voy a decir top 6 porque aquí hay un título que a mí me encanta, que es el Grand Theft Auto 5 con 34 millones de copias. Ajá. Luego tenemos el Mario Kart Wii. A 60 y tantos pavos la copia. Empieza. Luego tenemos el Mario Kart Wii con 35,5 millones de... No. Y si lo dices al micro, mejor. Con 35,5 millones de copias. Luego tenemos el Minecraft, el famoso Minecraft, juego indie, con 40,2 millones de copias. Luego tenemos... No, perdón. El Minecraft con 54 millones de copias. Luego tenemos el Wii Sports, con 82... 5 millones de copias. Inciso, ¿ese no lo regalaban con la consola? Sí, pero se incluye. Se incluye como venta. Incluye. Es que es un poco trampa, ¿no? Venga, va. Es decir, me compras la consola y te incluyo el juego como venta. ¿Cuál es el videojuego más vendido de la historia? Es que doblar la anterior, de todos modos, en todo caso. ¿Cuál es el videojuego más vendido de la historia? Os doy una pista. Super Mario World. Salió para una portátil. El FIFA. El Tetris. Toma ya. El Tetris. Porque lo mismo. Porque te cuenta como una venta. Te vendo la consola y te cuento la venta del juego. Sí, sí, pero pensad esto por un momento. Tenemos a desarrolladores que se están gastando millones y millones y millones de dólares y de euros en desarrollar un videojuego. Llega un pavo, le compra el videojuego a un ruso, lo publica para Nintendo. Toma ya. Pero, y es que encima las variables, o sea, el Tetris y las variables que llegan a día de hoy. Oh. Coño, el Candy Crush es un Tetris. El Candy Crush. Es un Tetris, no compliquen más. Es un Tetris. Es un Tetris, pero claro, a todos nos gusta ya el original. Yo digo que 30 o 35 años después y todavía. Y todavía sigue siendo Tetris. Es un Tetris. Y lo mejor que esto fue un matemático ruso. No, ahora mismo no lo sé. Ya contaré la historia del Tetris. Ya no era ni ruso, era soviético entonces. Es verdad, era soviético en los 80. Era hasta soviético. Era hasta soviético. Bueno, he investigado un poco. Y hoy en día, por supuesto, se hace lo que se llama el estudio. El estudio de cómo crear el perfecto blockbuster videojuego. Uh-huh. Primer paso. Tendencias. ¿Qué está ahora de moda? Muchas cosas. Es decir, La Stacy Malibu Beach Simulator. Por ejemplo. El Goat Simulator. Curiosamente, investigando un poco, son de las cinco tendencias que más he encontrado. Entre las cinco tendencias actuales, es decir, entre el 2010 y 2015. No, 17, ¿sabes? O así, 2015-2017. Lo que es la segunda década del 2000. ¿De acuerdo? Tenemos zombies, obviamente, porque los zombies nunca pasan de moda, nunca mueren. Y es algo muy mejorable. Dos, absurdo. O sea, absurdo que te cagas. En plan, lo que ha dicho Berlanga, Goat Simulator. Y también han sacado uno, creo que fue el año pasado, el Rock Simulator. O sea, eres una roca. Es una roca. Es decir, juegos absurdos, surrealistas. Sí, el Pooh. Tres, Indie. Esto está funcionando mucho últimamente. Porque es barato. No solamente es barato, sino que también están haciendo cosas que otros estudios obviamente no se atreven, porque no vas a pagar 70 pavos por un juego. Por la cuarta tendencia, que se llama el pixel art. Perdón, tercera, estoy contando mal. Por la tercera tendencia, que se llama el pixel art. Esto de hacer juegos que parezca que es de 8 bits, pero te lo han hecho hace un año. Exacto, sí. Que está muy guapo. Hay juegos, entre ellos, por ejemplo, el Shovel Knight, el Retro City Rampage, que ya hice reseña en un programa anterior. Vale, luego está la cuarta, que es lo que se llama hoy en día pseudo role playing game, es decir, que el videojuego en sí puedas incluir mejoras al personaje, pero no sea lo que centre realmente al juego para pasárselo, es decir, que tengas pseudo RPG. Y luego ya la quinta y última, que no parece relevante, pero para mí sí, el hype. Es decir, crear un hype innecesario. ¿Por qué? Porque se vende. Porque ahora lo que vende hoy en día, y lo siento mucho, y es algo que a mí me está reventando, es crear el hype. Y encima la tendencia que se tiene últimamente a la de. Antes no pasaba. Tú te compras el juego y tienes el juego, ¿verdad? Esto antes no pasaba. Esto con Franco no pasaba. No, no, con Franco no había videojuegos, pero bueno. O sí, no. ¿Sí? ¿Sí? Llegó el del tenis de la pelotita, sí. Sí, el tenis de la pelotita. Sí. Lo he dicho, tú antes llegabas, te comprabas el juego, ¿de acuerdo? Te compras el juego y ya está, no necesitabas más. Ahora, si reservas el juego, puedes jugar a 60 minutos exclusivos del juego. Ah, no, si te lo compras para esta consola, resulta que tiene dos misiones secundarias exclusivas. Si te, es decir, la nueva tendencia es no solamente crear el hype, sino también ya crear lo que se llama la reserva. Es decir, que la gente lo reserve antes incluso de que salga. ¿Cómo se crea el blockbuster? Ejemplos de un blockbuster perfecto, ¿de acuerdo? Un blockbuster clavado actual, GTA V. O sea, ya hablé de este juego en un videojuego anterior. ¿Pero por qué? Es difícil crear un blockbuster porque lo mismo que le ha pasado a Guardianes de la Galaxia, era un movimiento muy arriesgado el que pudieras manejar a tres personajes al mismo tiempo. Lo hicieron muy bien, la mecánica es perfecta, chapó, ya hice la reseña. A ver, nene, se gastaron 100 millones de dólares, de pavos en el juego. Sí, sí, sí. Para que les salga mal, macho. Y yo para cagarla. Y voy a decir una cosa, voy a decir que me he equivocado, voy a decir sinceramente que creo que la cifra que está aquí del GTA V no es del todo correcta. Pero bueno, no es del todo correcta. La del Tetris sí, porque hace ya eones que este se vendió. Cabrones. Pero bueno, el GTA V, ¿cómo lo haces? Pues mira, primero te creas lo mismo que ha hecho Marvel, ¿de acuerdo? Primero te creas una saga, poquito a poco, ¿sabes? Ya. Te creas un par de juegos en una primera generación, en PlayStation, que salieron los primeros GTA. Luego te creas ya los juegazos en 3D, GTA 3 y hasta el San Andreas en la PlayStation 2. Luego ya haces algo para la siguiente, pero que no llegue. Que es el GTA 4. Y luego ya das el bombazo final, que es el GTA 5. Hasta ahora, ¿eh? Hasta ahora es el mayor bombazo que se ha creado. ¿Y cómo se hace el hype? Sinceramente, GTA V para mí es uno de los pocos juegos de, no de Rockstar, sino de la industria en general, que realmente me han dado lo que ha prometido. Y ese es el punto final, ese es como el 5.2, ¿no? De cómo se hace los cinco mandamientos de cómo se hace un blockbuster perfecto, de las cinco tendencias que se suelen seguir dos o tres, y si siguen las cinco ya, imagínate, indie y que funcione, complicado. Uno de zombies con elementos RPG indie, ¿vale? Con un hype que te cagas. ¿Y cuál era la quinta tendencia? He perdido. Te has perdido, vale, yo también. imagínate. Pero con todas sí, sería la hostia. Porque Rockstar es una de las pocas compañías que realmente ofrece, o sea, da lo que promete. Luego tenemos otras compañías que no lo hacen bien. Es tan sencillo como decir la verdad. Sí, decir la verdad. Y tan complicado como eso, a la hora de venderte la moto antes de hacer, claro, el hype, sí. Claro, por eso hoy en día en el mundo de los videojuegos, que todavía es muy virgen en cuanto al sentido del blockbuster. Pero igualmente todavía se sigue intentando crear lo que se llama el Ciudadano Kane de los videojuegos. Todavía se está intentando. Todo llegará. Todo es muy virgen todavía. Todo llegará. Y nos vamos marchando. Voy a hacer una corrección buscando ese dato que hablábamos de la voz de Jarvis. Ah, y, o sea, el actor es Paul Bethany y pone la voz a Jarvis y la Visión, pero no a Ultron. A Ultron en la versión original es James Spader. Paul Bethany. Ah, James Spader. Paul Bethany, no sé ponerle cara ahora mismo. Sí, es un actor británico, obviamente. Sí, teatro. Sí. Aparece en la película Sicario de Dios, aparece en Legión, aparece en The Tourist, aparece La vida secreta de las abejas. El código Da Vinci. Qué bonito. Mira, la película Wimbledon. Sí, lo gana él. Mira, espera, a ver si. Es que tengo pocos datos en el móvil porque estoy mirando. Mira, aquí ves un poco la, el rubito. Ah, vale, sí. Es, la, es Paul Bethany. Sí, pues menos mal que le ha salido trabajo con Marvel. Sí, sí, pues mira, ahí está también eso, tanto como Jarvis ahora como, lo, como la visión. Y lo dicho, que nos vamos, que nos vamos. Una, que hasta aquí nuestro episodio 18 de Supercultura Freak Show, dedicado a los blockbusters. Antes de marchar, rápidamente, muy rápidamente, métodos de contacto. Facebook, en nuestra página Supercultura Freak Show, dale a like, Twitter, @SuperculturaFC. Luego también podéis escuchar y ver los programas anteriores en nuestro blogspot, superculturafreakshow.blogspot.com.es, y nuestro email, superculturafreakshow@gmail.com. Señor Lluís Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Ismael del Valle, pórtate bien. Auf Wiederhören. Y saludos también de mi parte, Alex Berlanga, como siempre un placer, y lo dicho, hasta el próximo jueves. Nene, ¿nos vamos a comer o qué? Estoy que no me siento las piernas yo ya. No. Qué hambre. Pero aquí llega el telepizza. Sí, sí, no, ir preparando. Yo voy a mirar esos, esos cómics que tiene ahí Luis.